llegó a vosotros brindando mucho amor y muchos abrazos. Gracias, Maitreya, bienvenido. Gracias, María. Estoy unido a Jesús, mi hermano, en unas tareas sagradas en vuestro mundo, Gaia. Hemos tenido multitud de problemas al ver que en vuestro mundo se incapacita a la población para vivir en familia. Yo, Maitreya, no soy un señor de familia donde vivo porque habito luz y un ministerio donde están todos ellos como ellos y suyos como suyos, viviendo. Pero Jesús, mi hermano, gemelo, siempre me ha llamado y siempre me ha dicho: Maitreya, hermano, ayúdame en aquello que hago. Soy unido totalmente a Jesús. He trabajado en colonias y comunidades de vuestra casa, Gaia, en muchas regiones. Y he tenido que estar en la India o en Arabia. Nunca he estado en un lugar diferente. Pero existen las equivocaciones de vuestros nombres, de vuestras raíces, de vuestras palabras a otros, que muy definitivamente causan terror en ti o guerras a otros. Dime, ¿cuántas guerras tienes? Si me dices que no tienes, yo te diría, tienes muchas, con tus miedos. Tienes muchas con tus enormes miedos. No eres un justo, sino un pecador consciente que sabe que hace malo y no sabe que hace bueno. Yo, como Maitreya, habito en Irak, Afganistán, Pakistán, Siria, Libia, Algeria, Yemen, Sur. Soy un peregrino que me aparezco ante los hombres y las mujeres humanas. Yo los llevo. No les pregunto. Yo les canto, transformándome en un hombre y siendo yo. Pero hay un poder satánico en vuestro mundo muy grande. Ese poder lo tienes tú cuando mientes, cuando odias o cuando eres un juez ante otro. Y no es que Irak, Afganistán, Siria o Pakistán o Libia, o Turquía, estén contaminados y yo tenga que estar allí flotando invisiblemente, ayudando. No. Es que los ayudadores también tienen en su interior defectos, errores, culpas y guerras en su corazón. Yo, siendo Maitreya, os quiero proponer desde mi estamento algunas leyes que son necesarias practicarlas viviendo tú hoy. Cuando un ser vive el final de un momento, se hace feliz. Cuando tú no eres feliz, te falta. Observa. ¿Qué te falta para ser feliz? Hay una distancia grande entre lo que tú vives y lo que serás. ¿Crees que ya eres feliz? Créete que estás al final, donde vives la felicidad, para que no sufras lo que te falta. Yo, Maitreya, te lo suplico. Te lo pido constantemente. Hazte un rey grande, una reina, donde hables solo lo que te corresponde, para que tus palabras construyan. Jesús, mi hermano, ha sufrido mucho por vuestras acciones. Se prestó para llegar a vuestro mundo a que lo latigaran. Yo, Maitreya, nunca he sido crucificado. Le he prestado mi mano a mi hermano y le he dicho a él: Jesús, los dos unámonos, regresemos a ese mundo y hagamos lo mejor. Es un poco difícil en los reglamentos en los cuales nos adentramos, en las leyes de tu humanidad. Pero yo, Maitreya, le voy a levantar un nuevo sol a tu mundo, a tu ser y a tu vida. Le voy a levantar una luz a tu corazón. Te voy a ser compasivo, paciente, grande. Te voy a ayudar a ser misericordioso y que tengas vida, que tengas amor primero por ti, que tengas una ley que diga que eres amigo de Dios, de los padres universales y de sus hijos, que somos nosotros, los gemelos, Maitreya y Jesús. ¡Ah! Hidalguía sería vivir sin miedo, feudal. Ah, hidalguía sería liberarte de los miedos que tienes en tu interior. Siempre me he propuesto ser un viajero. Pero en mis viajes jamás dejo atrás lo que no he concluido. En vuestro mundo acompañé a muchos hombres santos. Y acompañé la historia de tu mundo en la vida de todos los que ocurrieron en ella. Si voy luego de mí adelante, pensando en lo que quedó atrás, Yo, Maitreya, no voy a permitir que atrás se quede sin conclusión. Yo voy a desarrollar, a despertar las mentes y los sentidos. Yo, Maitreya, haré con mi hermano Jesús el juzgue. De los que se van, yo, Maitreya, por orden de mi padre Gabriel y mi protector Miguel, haré que en vuestra vida seáis muy grandes, que constituyas progreso, mucho amor por ti y las gracias por tener una mente que sabe dónde estás. Yo no vengo hoy a vuestro estado a proponerte voluntades extremas. Yo quiero proponerte dos voluntades. Cuando duermas, hazlo bien. Y cuando pienses, hazlo mejor. No tendrías la oportunidad de hacerlo diferente. Yo voy contra los hombres del pensamiento malo. He iniciado con Jesús en aquellos territorios. Cuando termine de hacerlo, sobre todo en Siria, me uniré a él e iremos caminando. Nos verás. El mundo es tuyo y no mío. Yo llego a él porque de él me fui en algún momento. ¿Te puedes unir a mí? Sí. Claro que sí. Sí. Cread el principio llamado ITS. Solamente te lo propongo que lo digas en vuestra mente una vez. Y antes de hacerlo, hermanos, pensad que vas a arreglar en vuestro mundo. Estudiad muy bien la región su idolatría, su idiosincrasia, su política y su religión. para que puedas determinar qué vas a hacer en esa región. Haciéndolo. Bien. Yo estaré contigo. Gracias, señor Maitreya. Observa Siria, Libia. Observa Afganistán, Irak, Pakistán. Allí me muevo yo. María. Sí, Maitreya. ¿Cuánta gracia yo puedo darte a ti? Gracia grande. Gracias, señor. ¿A vosotros cuánta gracia os debo dar? Gracia grande. A los oídos de vuestro corazón os voy a enviar coros míos para que él sea arreglado siempre. Tengas mejor salud y vivas lo suficiente antes de entregar el cuerpo de nuevo al Padre Dios. Gracias. Gracias, señor Maitreya. No siendo Jesús, pero viviendo en él unido, soy un defensor de la ley. Ayudo a muchos territorios a que vivan mejor e imparto palabras merecidas a los corazones de aquellos que lo han hecho bien. Hoy en esta casa imparto mis palabras. En ella tenemos orgullos, establecidos, y a la reina María. Voy a acompañar siempre el manantial. Gracias, Maitreya. Para que el manantial sea sagrado y de alivio, y que esta casa sea casa armónica y de gran salud. Gracias, señor Maitreya. Yo soy Maitreya María. El hermano de Jesús en vuestra era. Me uno a él. Pronto sabréis más. Gracias, gracias. Mi energía y llevarla como alimento por sí. Yo soy Maitreya. Alabados sean. Gracias, Maitreya. ¿Puedo hacerte unas preguntas? Decidme. Del grupo. Bueno, nosotros en el grupo hicimos como una reunión por internet donde cada cual expuso preguntas que queríamos hacerte a ti respecto al grupo y lo que debíamos hacer de aquí para adelante. Una de ellas es respecto al tambor. Quisiéramos saber si hay algún golpe específico para utilizarlo. Dos golpes diferentes hay en el tambor. Uno con el corazón, pom pom, y otro con vuestros sentidos, pom pom. Con eso basta. El de los sentidos es un poco más despacio. Son tres. Del corazón. Son dos. Ah, ok. Listo. Y repetid, porque el corazón y los sentidos son unísonos en vuestro cuerpo humano. Bueno, la otra pregunta, Maitreya, respecto al collar y la pulsera, tú nos habías dicho que él tiene unos símbolos, que de hecho ahí están, un significado cada símbolo, una pronunciación y unas técnicas para hacer con ellas. Queríamos saber si era el momento que tú nos indicaras algo. Necesito mucho tiempo para tal momento. Bueno, ¿cuántas horas quisieras? Dos días. Dos días. Puestos. De sol. Listo. Perfecto, Maitreya. Y lo otro es respecto a la danza que estamos haciendo en el grupo. Queremos saber cómo las estamos haciendo. Yo soy un danzarín donde habito. Tengo alegría y campo sagrado en mi interior. Y mi buen precepto es que todos vosotros, como seres humanos, de nuestra unión, Maitreya, Jesús, dancen con alegría. Danzad siempre con mucha alegría, con el valor de vuestra energía, para que alimentéis de cielo vuestra voluntad y alimentéis de tierra vuestra salud sagrada. Hacedlo mejor. ¿Seguimos las mismas técnicas de danza? Hacerlo, pero sintiéndolo. ¿Tenéis algo más que decirme? No me entregues, esas eran las preguntas del grupo. Dejad. Yo puedo decir más. Sí, por favor. Sí, me entregues. Se cierne en el cielo de vuestro sol una congestión de ángeles que van a cuidar el cambio de la luz vuestra a luz lumínica de seres inciertos que quieren apoderarse de vuestro pensamiento y de vuestra actuación. Ese campo que se cierne angelical va a ayudar a una liberación. Yo, Maitreya, os pido que tengáis liberación. Que no esperéis que otros te ayuden a merecer la liberación, sino que por fin te despidas en tu mente de aquellos que tienes presos en ella, para que el cambio te haga grande, te dé luz, te dé vida, te dé amor por ti y por Dios. Para que asciendas tanto que nos podamos encontrar, que mi hermano Jesús te abrace y luego yo. Y que determines que la vida no es un miedo, sino una alegría de amor. Os pido que tengáis en algún momento que decidas la llave del arcángel Uriel. Ella es una protectora de ti. Amores sagrados míos, yo soy Maitreya, defiendo a vuestro ser, pero ayudo a tu ternura. Mi hermano está conmigo. Te bendigo. Gracias, Maitreya. Dios de lo que yo soy. Maitreya, ¿te puedo traer la llave de Uriel de madera para que la bendigas en esta Esa está ya bendita. Ah, bueno. Listo. Si la haces, ya está bendita. Listo. Tengo edades suficientes y fuerzas muy sagradas y muy importantes para cuidarte. Más que ser la unión a mi hermano, soy su protector ante sus pasos. Él lo hace, yo lo cuido. Cuando haya paz en vuestro mundo, seremos los dos en uno solo. Y apareceremos ante vuestros ojos. Yo no espero, solo que creo que será muy pronto. Sin cruz, sin llama, sin odio, sin malos recuerdos. Allí me encontraré contigo. Soy Maitreya Jesús. Alabanzas a ti, Señor. Maitreya, entonces tú estarás con nosotros en Jerusalén. El tratado que haremos en Jerusalén solo es de nosotros. Vamos a diluir todo aquello que faltó. Vamos a encender el arca de la alianza en Jerusalén. Y vamos a transformar el muro de los lamentos en el muro de los amores. Ese muro es la puerta de entrada de seres que no son, que ya conocéis. Vamos a sellar esa puerta. Yo os diré más. Gracias, Maitreyas. Gracias, Señor. Yo siempre os daré de mi voluntad amor y de mi belleza palabras firmes y sagradas. Gracias, Maestro. Gracias, Maestro. Adiós, mi hermano. Gracias. Ya va a llegar. Gracias. Muchas gracias. Maestro, ¿cuándo crees que nos podemos volver a reunir? ¿Cuándo creáis? Muy bien. que sea. Creed en mi fuerza. Soy un soberano. Jesús es el misionero. El padre Gabriel es el protector. Y Miguel es el guardián. Somos hijos. Ya, no más. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor.